9:43, seguimos en este aire fresco y saliendo por Identidad Comunitaria y por labulla.org. Ya estamos en nuestra primera comunicación telefónica, lo mencionábamos al comienzo, vamos a estar hablando acerca de esto tremendo que está sucediendo, que nos llega la información a través de algunos medios nacionales, lo que está sucediendo en Río de Janeiro. Y para eso ya estamos en comunicación con Roberto Santana Santos, que él es parte de la coordinación, ahí me va a corregir Roberto, del movimiento de Sin Techo de Río de Janeiro y profesor de la Universidad de Educación de la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Bueno, no sé si todo lo dije bien. Buen día, Roberto, gracias por atendernos. Buenos días, Pamela. Es un placer estar acá con los camaradas de Argentina desde Río de Janeiro. Buenos días. Muchas gracias y sobre todo en estos momentos tan, tan difíciles. Si querés contanos un poco cómo están y luego, bueno, tu análisis de lo sucedido. Bueno, hoy Río de Janeiro está tranquilo, está normal, pero todos acompañaron lo que sucedió el martes 28 de octubre, una gran operación policial que está siendo llamada acá de mega operación contra los dos mayores complexos, como llamamos acá, los conjuntos de favelas, los dos mayores, las más grandes de Río de Janeiro, que son complejo de Alemão y complejo de La Peña. Son dos áreas gigantescas con decenas de comunidades, comunidades pobres, que llamamos acá en Río de Favelas, y que el gobierno de Estado de Río de Janeiro ha hecho esa mega operación policial que resultó en la muerte de 121 personas, de las cuales 117 son suspectos de hacer parte del crimen organizado, el tráfico de drogas, y más 4 policías que también perdieron la vida en esos confrontos. Fueron no solamente los confrontos, la magnitud de las muertes, es la operación policial más letal de la historia de Brasil, y que también colocó toda la ciudad en un estado de miedo, porque el tráfico de drogas revidó la operación en Alemão, en La Peña, con ataques de cierre de calles en todo Río de Janeiro. En cuestión de minutos, por volta del mediodía de martes, toda la ciudad fue cercada y paralizada en las calles, con barricadas, fuego, troca de tiros entre policías y soldados del tráfico, y que paralizó toda la ciudad. Las personas no tenían ônibus, autobús para volver a la casa, y tuvimos conflictos en toda la ciudad, en todas las zonas de la ciudad, incluso en áreas mucho lejos de los conjuntos de favela donde acontecían las operaciones, y mostró la total incapacidad del Estado de responder y guardar a la defensa de la ciudadanía. Y conforme le pasó el día y también ayer, tuvimos la magnitud de las muertes. Claro. Principalmente aquella fotografía que ayer rodó el mundo, con certeza ustedes en Argentina también vieron, de que las decenas y decenas de cuerpos uno al lado del otro, que los propios moradores, los pobladores de las comunidades rescataron la mata, porque la policía empurró, fue llevando los pretensos traficantes para un área de mata donde todos fueron fusilados. No está claro si fue una situación de confronto o si ellos fueron simplemente ejecutados y dejaron los cuerpos allá. Y solamente en el día siguiente, el día de ayer, que los propios moradores fueron a la mata y comenzaron a retirar los cuerpos, donde salió aquella fotografía que ustedes vieron ayer. Tremendo. Roberto, bueno, vienen muchas dudas, ¿no? Porque, a ver, en principio, ayer lo charlábamos acá, también tratando de comprender cuál es el verdadero objetivo, qué pensás vos, qué análisis hacen acerca de este operativo sobredimensionado, ¿no? Decían más de 2.500 policías que entraron, que por las imágenes que llegan, entraron a quemarropa, ¿no? O sea, entraron con las ametralladoras tirando, parecía, a todo lo que estaba enfrente, ¿no? Entonces, ¿el verdadero objetivo es desmantelar el narcotráfico o qué hay detrás de este ataque, de esta masacre? A muchas cosas detrás, Pamela, porque esto no es, infelizmente, una novedad en Brasil, especialmente en Río de Janeiro. Operaciones como esas son realizadas hace casi 40 años con la disculpa de guerra contra las drogas, y lo que estamos mirando es que cada vez que se aumenta la violencia estatal, las bandas criminales se tornan más fuertes, ¿no? más flacas. Entonces, es una acción que no produce ningún tipo de mejora en la vida social, en cuestión de defensa de la población, de seguridad o de combate a bandas criminales. Es un espectáculo grotesco de violencia, pero que da muchos resultados políticos electorales para algunos sujetos. Y ahí tenemos que hacer un análisis más profundo de lo que se sucedió el martes. En Brasil, en este momento, estamos a las vésperas de la prisión del expresidente Jair Bolsonaro por la tentativa de golpe en 8 de enero de 2023. Ya está condenado. Estamos apenas aguardando los trámites burocráticos de la expectativa que ele vai definitivamente preso agora no mês de novembro, então nos próximos 15, 20 dias. Claro. Estamos com uma conjuntura de que o governo do presidente Lula e as forças populares estão agora com a iniciativa da conjuntura, com algumas vitórias, algumas mobilizações massivas, e a extrema-direita está um pouco enfraquecida, que perdeu a narrativa de la coyuntura actual. Y de la misma forma, los ataques de Trump contra Brasil, todos ustedes han visto que Lula se reunió con Trump y eso fue un baque muy fuerte contra la extrema derecha en Brasil, que estaba apostando en una presión sistemática y continuada de Trump contra Lula, y eso no se sucedió. Entonces, es un momento que la extrema derecha se muestra enfraquecida en Brasil, en las disputas de narrativa, de las pautas principales de la política. Nuestra principal apuesta es que esa operación, esa mega operación, es una tentativa de resgatar la hegemonía en la discusión política por parte de la extrema derecha en una arena, ¿no? Una situación que ellos llevan ventaja, que es la seguridad. La mayoría de las personas se deja llevar por una posición de que la violencia policial va a acabar con los crímenes. Eso no es verdad. Claro. Pero buena parte de las personas creen eso. Claro. Entonces, estamos acá analizando que hay un pano de fondo, ¿no? mucho más profundo do que solamente la cuestión policial o criminal. Y el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, es un cuadro de la extrema derecha y muy cercano de la familia Bolsonaro. Entonces, hay una dimensión nacional de esta cuestión y hasta internacional, si quisiéramos hablar sobre lo que Trump está haciendo en el Caribe, cerca de Venezuela y Colombia, es la misma retórica que es utilizada por la extrema derecha brasileña, encuadrar las bandas criminales como terroristas, narcoterroristas, Yo creo que hay personas de Argentina que también usan. Lo sabemos muy bien acá, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con los pueblos originarios, con los mapuches, que están dentro del listado de los terroristas. O sea, sí, es tremendo. Sí. Y bueno, por supuesto, con la visita, tenemos a Trump casi gobernando la Argentina, dando las directrices a nuestro presidente Javier Milei. Por eso también es tan interesante escuchar el análisis de ustedes acerca de lo que viene sucediendo, porque hay muchos puntos en común con el discurso y con el accionar, por ejemplo, lo que vos mencionabas acerca de esta política de difusión de las armas, de que la cuestión del narcotráfico se resuelve de esta manera, ¿no? Yendo al perejil, como decimos acá. Eso es un discurso que nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encarna muy bien. Así que todo este análisis que estás haciendo de Brasil nos representa mucho acá en Argentina. Roberto. Sí. Sí. Conozco las posiciones de Patricia Bullrich, es muy, muy cercana de la extrema derecha brasileña, es la misma cosa, son modelo país. Uh-huh. Exactamente. ¿Qué viene ahora para adelante, ¿no? en este escenario? ¿Esto modifica algo? ¿Le suma? ¿Le resta al bolsonarismo? ¿Le resta a Lula? Bueno, pienso que la extrema derecha va a jugar pesado todas las fichas en mantener ese asunto a quente a todo momento, caliente. En cuanto que estamos en la expectativa de la prisión de Bolsonaro, y también porque el gobierno del presidente Lula ha hecho en septiembre una mega operación contra el crimen organizado, pero no en las favelas, no en las comunidades populares, y sí en el corazón del sistema financiero brasileño, que es una calle llamada Faria Lima, en el centro de São Paulo, donde se descubrió todas las conexiones del crimen organizado con las altas finanzas brasileñas. Y fue una operación muy bien sucedida que desmanteló buena parte de los investimientos del crimen organizado sin disparar un único tiro. ¿Sabes? Claro. Entonces, eso es el camino para el gobierno Lula, que es combatir realmente el crimen. Sabemos mucho, muy bien que el crimen organizado es comandado por otras personas que están en otros lugares que no son en las comunidades pobres de las periferias de las grandes ciudades. Claro. Uh-huh. Clarísimo, Roberto. La verdad que, bueno, primero mandar toda nuestra solidaridad, porque es tremendo, las imágenes que llegan son durísimas, la verdad, durísimo. Cuando se comenzaba a dar la noticia, se hablaba de 60 muertos y fue sumando, a medida que pasaban las horas, la cantidad de personas muertas. Así que, en primer lugar, acompañar, agradecerte nuevamente esta comunicación. Y bueno, no sé si te quedó algo más para agregar en el análisis. No, solamente agradecer el convite, es un placer hablar con nuestros hermanos de Argentina. Estoy siempre aquí dispuesto para lo que te precisaren. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, estábamos allí dialogando con Roberto Santana Santos. Él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y también es parte del Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Río de Janeiro. Nos aportaba este importantísimo análisis acerca de lo que viene sucediendo, esta masacre en Río de Janeiro, alrededor de, dicen, 130, 160 muertos. No se sabe con exactitud, porque todavía están encontrando cuerpos. Tremendo.